fueron varios años que dejé este barrio en loca aventura de mi juventud. Bueno, acá está. Con Eduardo a luz de fondo, respondemos esta incertidumbre y pregunta del Rafa. De entrevero, dice que... Repetí de vuelta, Rafa, repetí de vuelta. Para ponernos a tono. Bueno, vamos a simplificarla. ¿Qué referente importante hay ahí en Argentina, en Buenos Aires, del candombe? Bueno, acá mucha gente de la que vino del candombe de Montevideo vinieron en la época de la dictadura, y unos cuantos que conozco yo, suponete está gente, más que nada gente, son gente que viven en La Boca, que sacan una comparsa que se llama África Ruge, o Artigas, que saca Lonja de San Telmo, y también Javier Bonga y Diego Bonga, que sacaban la comparsa Hermandad Bonga. Acá tenés, no sé, Candamia, Artigas Martirena, que es de la zona de Cuarén, tienen un toque Cuarén. Los Bonga, no me acuerdo de qué zona son, Javier y Diego Bonga, pero digo, los primeros que empezaron a salir con candombe acá fueron ellos. Digo, más que nada Candamia y son Candamia Prieto, ahí Jimmy Santos, hay un señor acá que no lo conocí, que le decían el Araña, que fueron los primeros que se empezaron a sacar candombe acá en Plaza Dorrego, en San Telmo. Porque si no me equivoco, empezaron saliendo en La Boca, pero después pasaron como a Plaza Dorrego o Parque Lezama, más que nada, salían ahí. Un poco, Seba, que nombras un poco el tema del toque de Cuarein. ¿Qué sí. toque predomina por ahí? Acá, en general, la mayoría de las comparsas... Mirá, yo creo que tenés un 70% de comparsa que hacen Ancina y el otro 30%, sacando dos o tres elementos, te hacen Cuarén. Digo, lo que es de las comparsas de Córdoba, Azul, Bahía Blanca... Hay una de Mar del Plata, Santa Fe, todo eso hacen, la mayoría hacen toque Cuarén. Hay unas cuantas comparsas acá que hacen toque Cuarén, acá en Buenos Aires, y digo Buenos Aires capital y provincia, pero la mayoría predomina lo que es el toque Ancina, un poco de cordón algunos, pero en general por el tema de piano, Ancina. Ya hay, no sé, barrios identificados con un toque, como es acá en, vamos a decir, como hay en Montevideo, que sabés que tenés Barrio Sur, Cuarein, Palermo, sí. Ancina, Cordón, ¿Cordón? Tenés, sí, en Argentina. No. Acá, digo, conocés, mirá, tradicionalmente una de las comparsas como más antiguas de Buenos Aires, que yo conocí y las vi tocar, que son la Hermandad Bonga. La Hermandad Bonga, si no sé si era una Ancina, pero no te podría decir, porque había gente que, como mi amigo Jorge Rial, tocaba Cuarén, pero digo, después Artigas con la Lonja de San Telmo, siempre tocó Cuarén, vos la escuchás y la ves y es Cuarén. Y tiene la cadencia de Cuarén, de morenada, así, de esa comparsa, de ese estilo. Sube todo, pero no llega a lo que es hoy Cuarén de 80, que toca el más rápido, que creo para mí que perdió la parte de morenada, de lo que era morenada. Tiene sur. Sí, seguro, pero más rápido. Los pianos, vos te das cuenta, mete oído en los pianos. en general, con 40-80, pero no, la cadencia para mí la perdió. Es más rápido. Digo, también, vamos a decir el candombe, no sé si decir que el candombe se modernizó, puede ser, no sé, pero esa parte de me pasa eso. Yo me guío mucho con los toques, con los pianos. ¿Evolucionó o involucionó el candombe? Ah, soy picante para preguntar, soy picante. Sí, sí, no, no, está bien, esas preguntas me gustan. En cierta forma, evolucionó en buenas cosas, pero para mí involucionó en otras, porque te doy un ejemplo. Hoy la mayoría de las cuerdas de tambores hacen ancina, pero una ancina para mí entrecortado. ¿Mezclado con un...? Vos escuchás la cuerda de tambores y se escucha... No sé, no sé cómo explicarlo, pero hacen como una encina, digo, una encina como cinco golpes, o no sé cómo explicarlo. La mayoría de las cuerdas de tambores, vos la escuchás y hacen encina, digo, para mí. El otro día estuve escuchando, que miro mucho YouTube, entonces escuché Sarabanda y Sarabanda estaba haciendo como encina, no estaba haciendo cordón. Digo, para mí se perdió bastante. Digo, vos escuchás la mayoría de las cuerdas de tambores y hacen ese piano que no sé cómo explicarlo, pero es como un pum pum curuntú, pum pum curuntú, y se escucha todo el tiempo lo mismo en la mayoría de las comparsas. Te pones a mirar llamadas, la llamada, y las comparsas hacen eso, no cambian el piano, o no hacen otro piano, o es un piano cómodo. Acá en Buenos Aires pasa lo mismo. Y ahora, ¿Isla de Flores o San Telmo? Sí. ¿Qué llamada? No. A ver. Es con respuesta. Me da a elegir Isla de Flores. Ah, bien, bien. No chique. No, me da a elegir Isla de Flores, sí. ¿Y esa experiencia del viaje? A ver, Decime. San Telmo tiene lo suyo también, digo, tiene toda una explicación, digo, que se hace el camino del esclavo como devolviéndolo a lo que es Parque Lezama, y eso está muy bueno, tiene una carga emotiva. Hace creo que 5, 6, creo que más, 10 años que San Telmo se viene llenando lindo, se viene poniendo linda. Y tiene esa cosa de llamada de interior o llamada de barrio. Que la gente parada y te grita y vamos arriba. Y también, a ver, se llena mucho uruguayo. Digo, el argentino le gusta, pero se llena mucho uruguayo. Hoy hay mucho. Hoy pensá que en una llamada de San Telmo, la de la última que se hizo, si no me equivoco, creo que habían 35 comparsas. Puede ser una como comparsa chica. Sí, puede ser que un año hubo como 40. Pero, habían 10. Que no se escuchó mucho, si podés repetir esa información. Sí. Se nos cortó la señal, sí. Por eso. No, sí, una. El micrófono tuyo no es, no te preocupes, Seba. Bueno. Listo. Decime. No, eso de... En realidad, también te agrego un poco, ¿no? Contá un poco de la historia de la llamada San Telmo, porque yo no tenía ni idea que era el camino, sí, del esclavo ese. Y después la cantidad de comparsa. Creo que yo me acuerdo que fue un año, hubieron 40, ¿puede ser? Sí. Igual pensar que son comparsas, digo, chicas. ¿Chica en qué sentido? Hay pocas comparsas de lo que es grande, digo, comparsa de poca gente y pocos tambores. A ver, vos acá, comparsa, hay gente que le llama... Yo no le llamo comparsa, para mí no es comparsa, pero hay gente que le dice comparsa y te salen 12 tambores, 2 bailarinas y un estandarte. Para mí eso no es comparsa, pero bueno, le dicen comparsa. No me gusta andar discutiendo mucho, ¿viste? Pero lo peleo igual. Después tiene comparsa de 60 personas, 70 personas... suponete más o menos somos entre 30 y 35 tambores más cuerpo baile, creo que llegamos a los 70, y bandera y estandarte, y siempre para la llamada importante estrella y media luna. Lo que te decía de lo de la llamada de San Telmo, que lo que era el Parque Lezama era el antiguo lugar donde se vendían los esclavos. Se hacía la compra y venta de los esclavos y se los llevaba después para Dorrego, para Plaza Dorrego. Y en la calle Defensa y Pasaje San Lorenzo está la última, como la última casa de un esclavo libre negro. Se arranca de ahí y se termina en Parque Lezama. Se pasa por Dorrego y se termina en Parque Lezama, como que se te estuviera devolviendo a los esclavos a su lugar de origen, ¿no? Tiene como ese medio significado, si no me equivoco, pero creo, estoy bastante seguro que sí. Mira, la verdad, yo me estoy enterando recién ahora de esto. Menos mal que lo tiraste de casualidad, porque yo la verdad no tenía ni idea de por qué era en San Telmo. Pero siempre, bueno, uno viste que siempre hablamos acá que estamos aprendiendo y demás, bueno, ya aprendimos algo también, nuevo. Bueno, eso lo aprendí acá yo también. A ver, yo primero quería salir a tocar y listo, y después, bueno, aprendí muchas cosas acá en Buenos Aires con el tema de candombe y el significado de la llamada acá en San Telmo. Muy bien. Rafita, ¿algo para agregar ahí? No, que hay un sonido raro que no sé qué es. Ni idea, no tengo ni idea qué puede ser, pero bueno. Algo está haciendo interferencia. Bueno, Seba, la verdad que un gustazo. Decime. Que no, primero, gracias por tu tiempo. Como siempre, no voy a decir otra vez. Gracias a ustedes. No voy a decir el chiste de siempre, ¿no? Pero el tiempo es bordaberry, muchacho. Así que, ya. Probá, Víctor, a ver si no. Si no es el cargador de tu computadora, fíjate. Bueno, espero haber sacado alguna duda y disculpen los nervios, Víctor. Y eso, viste, como es uno. Bueno, vamos a ver. Tenemos al Santi, dale, Santi. Dale. Sí, yo quería, felicitarlo primero porque fui un uruguayo que estuve 5 años sin venir al país, estuve un poco lejos y viví desde afuera. Ver una bandea, una comparsita, a veces hay comparsa de barrio, a veces hay comparsa, como decías vos, comparsa chiquita, después tenés comparsa más grande, después en Uruguay, por ejemplo, ya tenés comparsa que te hacen teatro, te hacen show, te hacen grupos de música, se han expandido. Y qué importante para el uruguayo que está afuera, la emoción que le causa, porque uno cuando está afuera extraña como loco, extraña a Uruguay, y si sos una persona que disfrutó de la cultura afro, de candombe, es un alivio estar fuera del país y escuchar una batea y tocar más todavía, que tener la posibilidad de estar fuera y tocar es como algo que sana el cuerpo. Y yo le digo a los gurises, era como tomarme una aspirina con un dolor de cabeza, extrañaba. Y es importantísimo, vamos arriba y felicitaciones, Oscar. Gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, digo, después de tantos años, a ver, capaz de no tocar o algo, y escuchar tambores en otro, digo, parece cerca, pero es lejos Buenos Aires, a pesar de todo. Y ahora, bueno, como que el candombe en el mundo entero está sonando. Ver comparsa en Australia, en Nueva York, en España, en Arabia, ver tambor en Arabia, ¿cuándo imaginamos ver tambor en Arabia? Acá en Buenos Aires la movida es muy grande, muy grande. Para mí, personalmente, falta un poco de vuelta de rosca por el tema del respeto. Digo, está la parte del modismo y eso, pero me falta la vuelta de rosca de decir, bueno, vamos acercándome, pero con respeto, saber lo que estamos haciendo y tocar como se debe y vestirse como se debe. Y eso, me falta esa vuelta de rosca a mí con la gente. ¿Y por qué te crees que pasa? Digo, que falta que, eso. Hay gente que... Pero yo creo que nos falta acá en Uruguay eso también. Claro, ¿no? Sí, también. No es sí. Que... sí, sí, sí, también sí. Pero a ver, pensemos algo. Nosotros estamos en el extranjero, no estamos en Uruguay. Digo, a ver, a pesar de todo, en el Uruguay está escandombe y bueno, como las comparsas se tienen que adaptar y bueno, van a competir y eso, pero le estás mostrando algo al extranjero. Yo a mí no me digo. He escuchado comparsa y he visto comparsa que, no sé, hubo una vez una comparsa que la vi, la encontré de casualidad en Facebook y la una comparsa de no me acuerdo dónde era, pero tenían como gorro, era lo estilo de los gorros mexicanos con 150 colores. Y vos decís, no puede ser, no seas malo, esa falta de respeto o de o no salgas con gorro, ya está, no salgas con, no te pongo una boina, no, con visera, no, tampoco, no salgas, vos estás representando una cultura en otro país del mundo. No importa que sea Argentina, Brasil, Chile, o España, Australia, o Rusia, que vas a tocar, hacer una comparsa. Tratá de hacerlo lo más consciente y respetando lo que haces como candombe. Ahí va. La verdad, coincido. La verdad que sí, sin palabra. Pasa acá, pasa en el extranjero, pero que pase acá sí. Es bastante... Es raro, porque si nosotros no sale de acá mismo, vamos a decirle de la cuna donde nació el tambor, el instrumento autóctono, no sé qué más, que todo lo que le damos divino, y después llega el momento y no aplicamos nada de eso, es como que estamos en el debe todo. Mira, tenemos al Santi ahí detrás de la cámara con un gorro. ¿De qué gorro tiene Santi? El escorpión. Ese es valor de Ancina. Sí, porque yo tuve la suerte de nada salir ahí... esa barra 50 domingos grababa un alma de mi corazón. Y justamente los gorros, mostrando eso, tiene todo un sentido, un significado. Y, seguro. Y el zodíaco y los signos representados en los gorros. A veces podés tener un gorro diferente, pero tiene que tener un sentido. Algo que se muestre en la historia, lo que se quiera explicar. A veces como que no podemos entender, vos decís, pa, ¿y esto? ¿Y por qué llevan eso? Como le hablábamos hoy de los gauchos, ¿no? Las vestimentas. Y vos decís, ¿pero por qué lo llevan? Y a veces se hace difícil encontrar un sentido, que como que se van de vía, ¿viste? Bueno, mirá, te doy otro ejemplo. Hubo una comparsa acá que hizo algo con el tema de reciclaje. Reciclaron cosas, ¿no? Pero nadie le explicaron que reciclaron cosas. Salieron con unas botellas y unos nylon y... Pero no había un cartel adelante o atrás que diciendo bancamos el reciclaje o estamos por un mundo mejor. Me explico, digo, nosotros, digo, no es que Idile sea la mejor comparsa, pero para mí es la mejor, pero no es que sea la mejor o algo. Pero nosotros le buscamos el pelo al huevo como diciendo, bueno, los tambores, ¿cómo lo pintamos? Bueno, este año nosotros, bueno, este año. Sacando la pandemia todo, pintamos los tambores con... Cada tambor tiene un elemento. Los pianos son tierra, y vos te das cuenta que es tierra, con sí. los repique aire, porque sí. El jugueteo, el aire va a todos lados, le buscamos acá. El chico es agua, continua, y el chico siempre es lo mismo, entonces continua, y los tres tambores abajo, fuego. Ahí te digo, lo empezás a mirar y te das cuenta, digo. Que le gusta el candombe y el que no lo entiende capaz que te pregunta y le explica y más o menos va a eso. Pero hay cosas que para mí son como inentendibles y si no me la explican o no las ve... Queda en el aire y no se entiende. Yo me caliento, la verdad, yo voy a hablar algo del corazón, yo me caliento y me enojo y me pongo como loco, ¿viste? Porque vos decís, loco, está todo bien, pero... vuelvo a lo mismo y... no, perdón por lo reiterativo, pero... Vos estás así, mostrando una cultura en otro país, una cultura de muchos años, más de 300 años, en otro país, no está en Uruguay. Digo, en Uruguay está bien, yo te entiendo, por competencia, por una cosa y otra, lo van a hacer. Digo, a ver... tienen que competir, mostrar un espectáculo y bueno, la gente se va a moldar y lo va a entender. Que no lo compartamos es diferente, pero en otro país vos tenés que irte mucho a la raíz. Sí. Venga una comparsa y vengan bailando los tambores o tocando medio como saltimbanqui, no, amigo, no sea malo. Yo me pongo histérico. Sí, igual lo raro que pase a veces que que nos pongamos a indagar y a revolver un poco para atrás, ¿no? Lo que es la historia y, sí. Y lo que significan las cosas también, ¿no? Porque con Víctor Bonet tuvimos, no sé si vos estuviste prendido de alguno de los programas anteriores, pero en el Desmorrugando Víctor nos trajo información de todos lados. Bueno, ¿de dónde viene? Bueno, sí. desde que, bueno, desde los inicios del candombe, de los reyes, las Sí, reinas, el sí. lancero. Hay mucho. Bueno, hay mucha información y mucha cosa, digo, a ver, es como la vedette. Nosotros somos una comparsa que no tenemos vedette, no queremos vedette. Digo, yo sé que es arrancan los, no me acuerdo si en los 30, en los 40, bueno, creo que en los 50 con Marta Bularte, En los 50, la creo, después de los vedette. 60, por ahí. En los 50, ¿no? Sí, por Que ahí. arranca la vedette con Marta Bularte. Bueno, nosotros no, que para mí lo que tienen que ir adelante los tambores es la mamá vieja de Gramillero y el escobero. Lo ancestral. Para mí ese significado. Está bien, la vedette se puso de moda, pero vos, y ya, digo, y también en Uruguay pasa, creo que no me acuerdo el nombre ahora de la comparsa, que iban las vedettes entre las bailarinas y los personajes típicos. No me acuerdo si fue en la llamada. La última llamada o la anterior, no me acuerdo la comparsa, la voy a buscar y le voy a mandar a Víctor. Víctor, era esta comparsa para que la vea, pero digo, había una comparsa que llevaba los personajes típicos de los tambores y venía las vedettes y venía el cuerpo baile. Digo, no, nosotros decidimos, como mutuo acuerdo con toda la gente de la comparsa de nosotros, no tener vedettes, no nos parece y no. Digo, no queremos mostrar eso vamos a decir, en Argentina, en el extranjero. No queremos y bueno, listo. La verdad que la gente lo respeta muchísimo y al que no le guste, bueno, lo lamento. Yo la verdad que te los felicito. No, la verdad que Pero sí. son esas son esas cosas. A ver, Santi, ¿querés decir algo? Vos que estás ahí Sí, a mí prendiste. me Sí, digo. yo quería aportar un sentimiento que es súper personal, ¿no? Sí. Creo que las comparsas de Argentina, al menos yo he visto mucho, he buscado mucho, desde que estuve en España y eso, extrañando mucho Uruguay, consumí mucho por YouTube, ¿viste? Soy muy Sí, yo también lo autodidacta, hago y lo sigo haciendo. ¿verdad? Y reconozco que en Argentina hay un trabajo y quizás en Uruguay mismo no estemos respetando tanto los toques tradicionales como. Yo he escuchado muchas comparsas de allá, muchos talleres que hay en La Boca también, en Argentina, muchos referentes. Por ejemplo, de Valor estaban yendo Diego Paredes, el trabajo de Semilla Dancina allá. Sí. Como que en Argentina, al tocar un ritmo que, claro, es de país vecino, para formarla, vos, ya surge como en el consciente y también creo que a nivel gobierno, a nivel cultura, yo me acuerdo de unas comparsas, no sé si Cuarein fue para allá, y iban a dar talleres y todo, como que le lleva a tener que estudiar. Y al no tenerlo acá, el candombe al ser uruguayo, hay gente que lo arma porque vino de oído y empiezan a tocar y les gusta, y así se empieza una batidita de tres tambores y después se multiplica. Pero allá como que te lleva más a investigar que a nosotros mismos a veces, el estar afuera. Mirá, te voy a dar mi parte personal. Cuando yo arrancamos con Idilé, pero antes de arrancar con Idilé, que estaba en la Hermandad Bonga acá en Buenos Aires, el significado de la cinta, yo no lo sabía. Y a ver, Sí, sí, toco sí. de los 4 o 5 años toco tambor y no lo sabía. Que acá Jorge Rial, el mismo. De la comparsa me dice, vos Moreno, ¿vos sabés cuál es el significado de la cinta? No. Y es por los latigazos, papá, papá, papá, papá. Sabía la forma de caminar y todo, pero no sabía el de la cinta. Digo, también esa parte, a mí me encantó cuando en Uruguay en la escuela empezaron a ir referente de allá a dar talleres y que la escuela haya candombe. Me encantó. Digo, acá lo que tiene también hay otra, digo, en Buenos Aires, ¿no? Ahora paró por la pandemia y todo, pero estaba como muy comercializado el tema de que, bueno, venía Diego Paredes, que yo he estado con él en la movida de Semilla Encina, acá en San Martín, si no me equivoco, y fui y estaba buenísimo el taller que daba y todo, y era más que nada toque de calle. Pero no iba gente que no, que contado con los dedos de una mano, creo que la gente que no tocaba. que no, como que no sabía tocar. Ha venido los Pintos de Salamanda, Miraña también, de Barrio Sur. Ha venido gente de Tridente, también, seguro, la gente del Tridente Candombero, Leroy Pérez, Diego Azambulla, Miguelito. Eso lo trajimos nosotros. Ha venido Tapita Márquez, ha venido mucha gente a dar talleres. Lo pasa que después también, sí, Laureiro, pero lo pasa que después tenés la gente que se sube al camión y que yo me enojo, como me pasa con los encuentros. Acá hay, se arman encuentros de candombe acá por el interior del país. Y ha ido gente a los encuentros, pero suponete, hay gente que va a los encuentros y se piensa que son los retocadores, enseñan, dan talleres y todo, y vos decís, loco, no puede dar un taller. No me siento yo capacitado para un taller. Yo, Sebastián Ortiz, no me siento capacitado para un taller, porque yo aprendí tocando en la calle y soy de las personas que en mi comparsa le digo, bueno, mirá y aprendé, le damos detalle con Jorge, Karina, con Diego, que es un músico acá que toca muy bien también. Le damos la mano a la gente de decir, bueno, mirá, la mano para el chico ponerla así, el piano amasá con la mano, el repique la mano así, le buscamos la forma de cómo se ponga el tambor y eso. Claro, claro, vos con tu experiencia, perdón que te corte, con tu experiencia podés traspasar, podés pasar a alguien que no sabe nada, podés pasar muchísima información. Seguro, sí, eso sí, yo lo hago. Claro. Me pasa, suponete, cuando enseño piano. Sí. Hay gente que me pregunta, enseñame piano. Y yo, personalmente, yo no sabía, digo, no me acordaba de los toques madre. Yo, a ver, hay algo, yo me crié en Malvin Norte. Malvin Norte y raíz entre Malvin Norte y la Cruz de Carrasco. Que los pianos relativamente son un poco más diferentes. Vos escuchás el umbé y es un poco más diferente la cuerda de tambor del umbé. Tiene un repicado raro. Y a veces a mí me preguntan vos, ¿Qué ritmo de la comparsa y de qué ritmo hace? Y no sé decirte, porque hacemos cuarén, ancina, la cura de Carrasco, vos escucháis el candombe. Claro. Es candombe. Es como si una comparsa ya se juntara. Si se juntan la gente de cuarén, ancina y cordón, y gente del buceo y Malvin, y van tocando todo junto, y vos lo ves tocando y se escucha una batería que es terrible. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? Claro. También le busco la comodidad al tocador, ¿no? Pero, digo, le buscamos la comodidad al tocador con los pianos. Pero en general, vos escuchás y lees y venimos zumbando. Creo que tenemos los tres toques madre, más algún toque que le meto yo, que soy el desprolijo de la comparsa. Y bueno, y con esto se va. Sí, ya estamos, ya nos pasamos unos minutos. Claro, así que. Saludos a toda la gente de Dile, muchas gracias Seba, por la atención. Sí, gracias a Joan que está al otro lado, Santi allá en el hogar, recuperate pronto. Y bueno, nada, uno contento y habrá una segunda parte dentro de poco con el Seba, así que. Bueno, yo que quiero agradecerle, la verdad que estaba un poco nervioso, no soy de hablar mucho. Me pongo nervioso enseguida y me trabo mucho. Yo soy igual. Quiero mandarle un saludo a mis viejos, a los tíos, a Joana ahí, a todos. A ustedes, muchas gracias por los minutos, la media hora que me han dado. A la gente de Dile, que creo que la mayoría están escuchando. Y la gente que me conoce también, muchas gracias. Y bueno, acá estamos con el tema de que Dile fue a Flores una vez y se pinchó la llamada, pero salimos igual. Así que estamos con tratativa que en algún momento iremos a Canelones, ¿qué vamos a hacer? Y no queda otra. Así que bueno, Seba, muchas gracias. Muchas gracias, Brice. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Así que, gente. Nos vemos. Un domingo más que pasa, un domingo más de Culturiza que se va. Sí, a ya lo loco. Pasadísimo. Bueno, yo quería aprovechar para mandar un saludo a la gente de Capurro ahí. Quería mandar un saludo especial a Macario, que nos escucha siempre. Un saludito a Jenny, a Nela, a Felipe. A la Brenda, un saludito a la Mabel, que no creo que no esté escuchando, pero bueno, no sé. Saludos a Caro, como siempre, a todos, a Valeria. A todos nos vemos. Que nos escuchan. A las corridas, sí. Como loco. Bueno. Besotes. Chau. Este espacio fue creado por Colectivo Ubuntu.